Cuando queda el recuerdo vago de un sueño de amor. Cuando llega hasta mis oídos el último adiós. Miro al mundo como gira, veo sus penas, veo sus risas. Cuando queda el recuerdo vago de un sueño de amor. Cuando llega hasta mis oídos el último adiós. Miro al mundo como gira, veo sus penas, veo sus risas. Quiero gritar y ver que alguien me escucha. Quiero llorar y que alguien me consuele. Quiero pensar y que alguien me comprenda. Yo quiero amar y que alguien me ame a mí. Quiero gritar y ver que alguien me escucha. Quiero llorar y que alguien me consuele. Quiero pensar y que alguien me comprenda. Yo quiero amar y que alguien me ame a mí, a mí, a mí.